esperaba. Eran las 6:30 pasada. No tuve tiempo yo de avisarle que iba a buscarla. Qué gran sorpresa me dio el destino, pues me he quedado muy sorprendido cuando la vi salir del trabajo con aquel tipo. Yo como siempre bien ubicado, imaginando que eran amigos, no quise hacer papelones y me quedé tranquilo. No eran amigos ni mucho menos. Qué gran sorpresa me dio. Antigiles, antigorra y antirruchima. Que seamos de calle no nos va a callar. Entre nosotros no somos los enemigos. Trato mal con la yuta, con los gobiernos que reprimen, que ajustan, con la clase dominante, o sea, con la gente que quiere ahogar el hip hop, al arte, la cultura, los barrios. Con esa gente trato mal, esa gente es mi enemiga. Y entre iguales es la mejor. Prefiero escuchar algo que me motive a salir adelante. Mensajes positivos transformados en arte. FM Riachuelo, la 100.9. Se deja todo antes de colgar los guantes. Muy, pero muy buenas tardes, tengan todos y todas bienvenidos a una nueva emisión de Rompe el Cerco por la FM Riachuelo, por la radio de tu barrio. Nos estás escuchando y del otro lado del vidrio lo tenemos al operador estrella, como que es nuestro único operador y por eso le decimos estrella. No, porque es buen operador, el caballerito, el señor JR, que con sus dedos mágicos. Y hoy ha traído un visitante, un Michi que estaba enfermito. Y bueno, y ahora lo van a llevar a la veterinaria para que lo curen y para después le vamos a buscar entre todos un hogar, ¿no? Así que bueno. En el aire, quien les habla, la Tana Basigalupo, acompañada en esta oportunidad por la señorita Sofía Balbiano. ¿Cómo estás, Tanita? Bien, bien. Con frío, che. Hace un frío de la recalcada. Es impresionante, loco, no nos alcanza. Hay que salir con frazada, con colchón, con todo encima a la calle. Más cuando a esta hora, que sé, porque durante el día que hay solcito, no. Uno es como que, bueno, sí, se pone al solcito y bueno, se la banca un poquito, sí, más. Pero esta hora que el solcito ya se empieza a ir a mimir. No deja de garpe. Claro, el sol se va la miércoles y nos deja de garpe todos cagados de frío. Bueno. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Estamos, como siempre, en Suárez 421, en la planta alta del Movimiento Popular Los Pibes. El gran bravo. Hoy lo dije bien porque siempre me salta la organización. Si querés, lo primero de todo, nos vamos a vender. Vamos, porque a es lo que corresponde. Sí, exactamente. Si querés hacer tu programa en la FM Riachuelo, tenés que llamar, comunicarte al... ¿Dónde estaba el teléfono 11 acá? 11-22-68, ¿sí? 65-19. Te contamos que sola, además de tener un espacio en el aire, sí, podés también tener una propaganda en nuestra tanda publicitaria. Exactamente. Podés también consultarnos por todo tipo de servicios. Sí. Fotografía. Audio, si querés hacer algún tipo de, no sé, cobertura, un podcast o algo, venís y lo armamos juntos, te colaboramos, te ayudamos, todo por supuesto... para el sostenimiento de la FM Riachuelo, que es como que estamos remando un poquito en dulce de leche repostero. Como todo el mundo. Sí. Y se hace cuesta arriba, pero hay que pagar la luz, hay que pagar los servicios. Entonces, bueno, pedimos la colaboración del barrio. Aquel que quiere hacer una, como dijo Sofía, una publicidad de su emprendimiento o del negocio que tenga acá en el barrio, se comunica al 11-22-68-6519, manda un mensajito, es por mensajito de WhatsApp, porque No estamos todo el tiempo con el teléfono encima, pero mandás un mensajito y se te va a contestar a la brevedad. Si no, podés ingresar en @fmriachueloproducciones, que ese es el Riachuelo Producciones. Instagram. Sí, arroba claro. Riachuelo Producciones. Arroba FM. Ah, dije FM. Sí. Perdón. Arroba Riachuelo Producciones. Exactamente. Y ahí vas a ver todos los emprendimientos, todo lo que te podemos ofrecer, todo lo que tenemos para vos y lo que podés venir a hacer aquí a nuestra emisora radial. Bueno, ya habiendo pasado el chivo, nos vendimos. Te así contamos que también tenemos redes sociales, nos puedes buscar como FM Riachuelo en YouTube, en Instagram, en Facebook y en Twitter. También tenemos una página que es www.fmriachuelo.com, donde nos puedes escuchar en vivo por internet. Y bueno, hoy vamos a tener un programa de recopilación de claro, producciones de la semana pasada para traer de vuelta el tema del 18 de junio, que fue un día muy importante para el país, uh-huh, donde a nivel nacional se salió a las calles para defender a Cristina, pero sobre todo para defender la democracia del país, para decirle no, basta, a este gobierno que todos los días se encuentra nuevas formas de vender nuestra patria. Sí. Si no es vendiendo un cacho de tierra, es vendiendo la neutralidad del país a países como Israel. Claro, o Estados Unidos. O Estados Unidos, así que nada, nos parecía importante retomar esta fecha porque se dio algo muy interesante, que no solamente la unidad, que es fundamental en este momento, sino que creo que también la gente está empezando a darse cuenta que la única manera de poder sacar a este gobierno o ponerle un freno, uh-huh, es la calle, ¿no? Exacto, exacto. Porque, bueno, se está haciendo carne, el nadie se salva solo, y se están tejiendo redes por distintos barrios, por distintos lugares. Pero bueno, la idea es que de a poco todos nos vayamos organizando para resistir los embates de este gobierno contra los trabajadores. No solamente contra los trabajadores del Estado, sino contra los trabajadores en general, porque las paritarias están pisadas, el sueldo no alcanza, y hoy, si no me equivoco, no sé si fue hoy o ayer, salió el Yosapa del vocero, del bobocero presidencial. El bobocero. El bobocero a decir que bueno, que está todo bárbaro, que anda todo bien. Con números mentirosos. Claro, que el trabajo, hay más cantidad de trabajo, pero claro, como hay mucha gente despedida, eso no. Algo que no se entiende, lo que quise explicar él solo, y como pasa siempre, ¿no? Y como nos decían a nosotros y nos dicen siempre, cuando alguien te empieza a explicar algo y se traba y da vueltas y vos no terminás entendiendo lo que quiere decir, te están cagando. Exactamente. Es como sospecha. Es como que sospechoso el tema. Sí. Pero bueno, vamos a empezar hoy fundamentalmente con noticias. Una noticia. Un par de noticias tenemos. Por un lado, que se le hizo un homenaje al Ricardo compañero Talento. Ricardo Talento, del Circuito Cultural Barracas, que nos dejó el año pasado, sí, si mal no recuerdo. Y bueno, se le dio un reconocimiento. Esta no me salía, no quería decir un premio, queda sí, feo. Se realizó un reconocimiento y bueno, vamos a estar investigando un poquito más el tema para hablar con los compañeros del circuito, sí, para ver qué nos cuentan de esto que pasó en la legislatura porteña. Y además que el circuito sigue a full y sigue dando obras de teatro, así que también podemos aprovechar para preguntar qué sigue haciendo el circuito, que siempre es un lugar lindo de encuentro y de cultura, ¿no? Yo lo único que les puedo ir avisando es que si quieren entradas para el casamiento de Anito y Mirko, van a tener que anotarse y esperar. Sí. Porque se agotan rápido. De una manera impresionante. Y bueno, entonces pero ellos toman nota de la gente que quiere sacar entrada y después van avisando. Exactamente. Pero bueno, hay un montón de cosas que están haciendo en el circuito, de las que la gente del barrio también puede participar. Están ahí en Iriarte, entre San Antonio Iriarte y San Antonio, vamos a decir, porque no me acuerdo cuál es la calle que sigue. Sí. Me parece que Iriarte, entre San Antonio y Goncalves Díaz. Ahí está. Ah, ahí mira. Está el circuito. Sí. Y bueno, se pueden acercar para ver qué actividades están haciendo y engancharse. Exactamente, pero no queríamos dejar de nombrar este reconocimiento que se le hizo a Ricardo Talento, persona muy importante que construyó el teatro comunitario, como nosotros lo conocemos acá en el Catalinas. Bueno, una construcción muy similar en Barracas y marca precedente, ¿no?, de este tipo de construcción colectiva y cultural. Así que, bueno, en esta semana o en la semana que viene vamos a tratar de comunicarnos con los compañeros. Perfecto. Por otro lado, tenemos otra noticia que la vamos a leer de la página ANRED. Vamos a mencionar a los compañeros que nos aportan la información. Río Negro ratifican la condena contra cinco perfectos por el asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel. La Sala 3 de Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena contra Sergio Cambia, Francisco Javier Pinto, Juan Obregón, Carlos Sosa y Sergio García, los cinco efectivos del grupo Albatros de la Prefectura Naval de Argentina, acusados por haber asesinado a tiros por la espalda al joven mapuche de 22 años, Rafael Nahuel, cuando estaban escapando de una brutal represión en la Lof Laken Wincut Mapu, en la Villa Mascardi, Bariloche, el 25 de noviembre de 2017. La Cámara consideró que cometieron el delito de homicidio doloso agravado por el uso de arma de fuego con exceso en la legítima defensa. Tras el fallo de la Asamblea Permanente por los... La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, APDH, querellante en la causa, afirmó que si bien aprecia el fallo condenatorio, la sentencia no alcanzó a las autoridades de entonces claramente involucradas en el hecho. Y por tanto, responsables últimos de aquella acción criminal, en referencia a quien fuera en esos años la titular del Ministerio de Seguridad, Patricia Bullrich, que también hoy detenta el mismo cargo. Ella es la titular del Ministerio de Seguridad y, como pasa siempre cuando está esta señora en el gobierno, ocurren estos hechos. Primero fue Maldonado, después fue Rafita Nahuel. Hoy la mujer esta, como no le alcanza o por ahí no tiene ganas de viajar tan lejos, se dedica a paliar jubilados en el Congreso todos los miércoles. Y el caso de Pablo Grillo también se dio porque ella justamente está dándole rienda suelta a que las fuerzas de inseguridad, lastimen y hieran de gravedad a muchos periodistas, jubilados, trabajadores y trabajadoras que se expresan los miércoles, miércoles como hoy, en el Congreso. En el Congreso. Esas son las noticias que tenemos para dar el día de hoy. Sí, ¿sí, señora? Vamos, si te parece, Tanita, a una breve tanda. Sí. Y volvemos con más Rompe el Cerco.

de la cultura, del encuentro, un lugar en el que la palabra se toma en serio, el lugar donde se ubica el arte del pueblo. Todos los jueves, sí, de 3 a 5, yeah, el movimiento de los pibes, yeah, por la FM Riachuelo. Sembrando tradiciones. Es un programa cultural hecho por Gaucho Salteño con la intención de sembrar nuestra historia y tradición en cada lugar donde nos sintonicen. Llevamos un poquito de nuestra Salta y Güemes al mundo. Cuando me acuerdo de Salta. Jueves de 20 a 21 horas de la mano de Rocío Hurtado, Julio Quispe y Ariel Amaya. Sembrando tradiciones. Saltita, se duerme mi alma. FM Riachuelo 100.9, la radio de tu barrio. Es una radio sumamente útil para el vecino, para la comunidad. Cuando nos llevan por delante, cuando el poder nos hace bolsa, cuando hay problemas, por ejemplo, en la salita, en el hospital, cuando tenemos problemas los compañeros de desalojo, cuando hay problemas de verdad, de los pobres, ahí está la FM de Riachuelo. Apagá la tele, prende la radio de tu barrio. 100.9. Continuamos con más Rompe el Cerco. Tengo un chisme. A ver, contanos. Les cuento. Ayer, muy lejos de ser la fecha correspondiente en la embajada de Yanquilandia, se realizó el festejo del Día de la Independencia. O sea, de los no... EEUU. O sea, festejan el Día de la Independencia de Estados Unidos, pero no se pone la escarapela para bueno, el 25 de mayo. Claro, qué sé yo. Bueno, pero les cuento un par de los invitados porque está muy interesante esto. Aparte de que fue el dueño del Clarín, del gran sorete argentino, que es el señor Mañeto. El señor Mañeto fue la ministra Violencia, fueron los hermanitos Caputito, Totito y el Peaky Blinders. El Peaky Blinders Caputo. También fue el juez Borinsky, que es el que decidió la condena de Cristina. También estuvieron Casanelo, Llorens, Petrone, todos de casación. Vaso de la Asociación de Magistrados, Aguinsky, Ercolini, Arroyo Salgado, la viudita del fiscal que, ¿cómo era? Que Putañero. Sí, no, el fiscal cabaretero. También, ¿quién más estuvo? Estuvieron periodistas como la Luciana Geuna, que era la que estaba siempre con el gordo bolsa de pus, y la señora Cristina Pérez, que tiene poco de Cristina y mucho de Pérez, ¿viste? Es un ratón, una ratita. Fueron varios miliquitos y una serie de ratas que son el poder real. Qué olor a podrido, ¿no? Sí, debe haber sido bastante. En manos de esta gente está nuestro país. Ahí encontramos a todo el Círculo Rojo. Sí. En esa fiesta encontramos al Círculo Rojo, que es el que maneja el Yosapa que tenemos como presi, y al resto de las fuerzas de seguridad. Y al resto de los payasos que salen del mismo auto. Exactamente. Pero bueno, así son las cosas, país. No sé quién dice esa frase. Me resulta, así están las cosas, país. Me resulta conocida, pero no me acuerdo quién la dice. Bueno, en pero informativo. En contraposición a esta noticia espantosa que estás compartiendo. Exacto. Ellos festejan el Día de la Independencia Yanqui. Nosotros festejamos la salida del pueblo a la calle. Exactamente. Vamos, como dijimos en el primer bloque, vamos a estar compartiendo todas las producciones que realizamos el pasado 18 de junio, miércoles, día que el pueblo entero, toda la Argentina, porque en todos lados del país se salió, uh-huh, salió a bancar a Cristina, pero también salió a bancar al país, ¿no? Exacto. A la democracia, a la libertad, pero no a la libertad que dicen ellos que es libertad, sino a la libertad real, a la soberanía nacional. Por todas esas cosas el pueblo ha salido y nos parece importante poder refrescar esto que se dio el miércoles, que ya parece que desapareció de todas las tapas. Exacto. Incluso al otro día de que se dio este gran hecho importante, Milei sale rapidito a dar una entrevista como para... ¡Ay, no! Acá no pasó nada, escondiendo. Y bueno, están acostumbrados a barrer un poquito toda su mugre bajo la alfombra. Pero bueno, en contraposición, como decimos, a este festejo anterior a la fecha, porque la fecha de la independencia de EEUU es el 4 de julio. Falta un poquito. Hasta para eso es un desastroso. Exactamente. Es un ellos deben pensar, y bueno, le vamos a dar a los sudaca un festejito para que se vean las caripelas. Y ahí se vieron las caripelas de toda esta gentuza que es la que nos caga día a día la vida. En contraposición, nosotros les vamos a hacer escuchar a toda la audiencia de la FM Riachuelo primero un informe que desarrolló la querida compañera Sofía aquí presente, y después los testimonios que levantó durante la jornada nuestro compañero Teito. Así que los dejamos con eso. Los dejamos con eso. Y nosotras ya nos despedimos porque el informe va a terminar un poquito pasada las 18. Sí, y también los testimonios. Así que recordamos, quédense pegados a la FM Riachuelo. Hoy no va a estar Ascenso 24-7, el programa deportivo que se da los miércoles de 7 a 8 de la tarde. El compañero Cristian está enfermito, le mandamos un saludo. Saludo, abrazo, compa. Como él, seguro la mitad del país está igual. Porque estamos todos apestados con la ola polar. Pero sí, bueno, te recomendamos que te abrigues y que te quedes escuchando todos estos testimonios. Que la verdad, yo no sé por qué esta gente no tiene cargos. Comparación de los políticos que tenemos hoy en día, que no pueden ni hilar una palabra, ni decir, ni saben los números que maneja la gente real. Exacto. No saben nada. No tienen idea. Y esta gente es del pueblo y tiene propuestas concretas y habla del país, no siendo extranjeros como Milei y sus otros secuaces. Exacto. Así que vale la pena escucharlo, vale la pena seguir reflexionando y vale la pena ir, dale, vamos a hacer otro. Exacto, ¿no? Vamos a organizarnos y vamos a seguir luchando por una patria libre, justa y soberana. Nos encontramos mañana. Ustedes no se vayan, quédense enganchados con este informe y a nosotros nos van a volver a escuchar mañana a partir de las 17 en una nueva emisión de Rompe el Cerco. Gracias, Jota, todo tuyo. Hola gente, ¿cómo está? Mi nombre es Ye Yea y estoy con Supernova. Bueno, soy profesor instructor de hip hop y reggaetón. Soy competidor, en todas las batallas me pueden ver. Bueno, estamos abriendo un taller acá con mi amiga, mi compañera Supernova y con todos los pibes. Taller La Escuelita de Hip Hop. Martes y jueves de 5 a 6 va a estar Supernova, de 6 a 7 voy a estar yo. La dirección es, tomen nota, Suárez 421, Los Pibes, acá en La Boca. Así que están todos invitados, vamos a estar haciendo grupos, creando grupos para competencias, para eventos, para shows y bueno, para trabajar con todo lo que es la problemática de la calle acá de La Boca. Contanos, Belu. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Bueno, acá mi AK Supernova. Esta entrevista es para hacerle llegar la invitación de nuestra escuela de hip hop, ¿sí? Nuestra escuelita de hip hop, con el objetivo de poder hacerles llegar nuestro conocimiento a ustedes, a jóvenes, adolescentes, niñeces, infancias, que quieran venir a bailar, que quieran venir a sentir lo que nosotros sentimos cuando hacemos y expresamos danza, que expresamos arte, que expresamos todo lo que sentimos, sea malo, sea bueno. También es un lugar de contención para que los chicos puedan venir, pasar un buen momento, acá nadie los va a juzgar. Y la idea es poder invitarlos a nuestro taller, que los días martes y jueves, como decía acá mi compañero, Yo voy a estar en la categoría de CRAM, enseñándole los básicos, cómo moverse. Y bueno, la idea sería que crezca el movimiento, crezca la cultura, ese es el objetivo también, y poder empezar a elevar el...